Hola, bona tarda a tothom. Esteu sintonitzant el 88.5 de la FM. Esteu escoltant a Rocío, Anna, Alberto i el Didac de la classe de quart. En aquest programa entrevistarem a la Júlia, la cuinera de l'escola. Hola, Júlia, com estàs? Hola, bon dia. Bé. T'agrada cuinar per als nens i nenes de l'escola? Sí, sí que m'agrada cuinar per tots els nens i les nenes de l'escola. I tant. Quants anys portes cuinant a l'escola? Pues 4 anys. 4 anys, este serà el quinto, este curso. Quan trigues a fer el dinar per tothom que es queda al menjador? Aproximadament entre 3 i 4 hores. Quin menjar has cuinat més vegades a l'escola? Perdó? Quin menjar has cuinat més vegades a l'escola? Quins menjars fes més bé? ¿Qué comida he hecho más veces? No, pienso que todas... No hay una comida que destaque más que otra. Está ya estudiado para que se hagan las comidas no repetidas durante la semana, pero no hay una que destaque más que la otra. ¿Cuántos dineros guanyes cuinan a la escuela? Uy, no tantos como yo quisiera. Es decir, no tantos como quizás me merezco, no los que yo quisiera, pero bueno, pienso que lo suficiente como para hacerlo con agrado. ¿Cuánto dinero guanyes treballant a l'escola? ¿Cuántos? ¿Perdón? No, te acabo de hacer la mateixa pregunta. A ver, pero que entre les repartitabas las preguntas. ¿Quién piensa el menú del día? ¿Quién piensa el menú? Yo no, por supuesto. Hay una persona que es encargada de elaborar el menú, que es una nutricionista titulada, donde ella controla que tenga que esté distribuido de forma que tenga todo lo que es necesario para un menú de niños. Entonces yo no, hay una persona detrás que es nutricionista y especialista en ello. ¿Te ayuda algo a la cuina? Sí, afortunadamente. Tengo ayuda antes de que vosotros empecéis a comer, a las 12:30, y después tengo otra ayuda para terminar de recoger y preparar lo del día siguiente. ¿T'has marejat alguna vegada per la calor que fa la cuina? Una vez me mareé, sí. Pero bueno, fue algo muy tonto. ¿Alguna vegada se ha incendiat la cuina? No, que yo sepa, desde que yo estoy trabajando aquí, no, y pienso que nunca ha sucedido. Hay las medidas de seguridad para que eso no suceda, y hay que ser muy, muy, muy preventivo con ello. Pero no, afortunadamente no. ¿Tens fills? Fills. ¿Perdón? ¿Tens fills? Si tengo piso. Hijo. Ah, ¿tens fills? Ah. Tengo 2 hijos, sí. Ya son grandes. Ya tiene 30 años y el otro 26. Ya no necesitan que la mamá esté allí haciéndoles la comida. ¿Has trabajado en otras escuelas? No he trabajado en otras escuelas. He trabajado en restauración, pero no en escuelas. Esta fue la primera en la que me embarqué y, bueno, contenta. Gracias por venir y contestar la entrevista. Estaré encantada. Cada vez que me necesitéis, aquí estaré. Fins aquí la nostra entrevista a la cuinera, la Júlia. Si vols conèixer la cuinera, escolta Ràdio Primavera. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado.